estando a solas contigo en mi mente. Mis sueños besé mil veces tus labios. Yo pasara fuera de mi puerta.